tiene que regañar un poquito, aunque más bien está dando esperanza a los tesalonicenses. Recordemos que Tesalónica era una ciudad formada por gente de cierta edad, que iban viendo cómo morían los vecinos, los parientes, y Cristo no venía. Pensaban que pronto iba a regresar el Señor, y bueno, entonces ellos se desesperaban y decían: no, ustedes no sean como los paganos, porque ciertamente no quiero que ignoren lo que le pasa a los difuntos. Entonces comienza Pablo a decir que sí, que el Señor vendrá como cuando venía el rey romano, el emperador, el rey griego, una trompeta sonaba, y entonces, bueno, ya, lo que tanto se esperaba llegaba. Pero el problema es esperar. Hoy no hay esperanza. Hoy todos son gigabytes. Más rápido, más rápido, más rápido. Hoy se dice que los bancos, algunos están pagando los intereses antes que pongas el depósito. Me interesa la cuestión hoy, hoy. Y como yo lo quiero. Entonces, esta es una deformación, porque el ver más allá implica confianza en Dios. Aunque no veamos, como dice la carta de los Romanos, esperanza es lo que no se ve, pero confiar en esta promesa de Dios. Una esperanza que hoy día se choca con los parientes de Jesús, los nazarenos, ¿verdad? Era famoso Jesús, entonces es como que un héroe del deporte llegar a su aldea, pues le hacen un arco, lo reciben con flores y dicen: bueno, este sí es de aquí. Hasta que Jesús les dice que él ha venido a predicar un evangelio de esperanza para los pobres, un evangelio de perdón de las deudas en todo sentido, un evangelio que es algo que el mundo no esperaba. Y entonces se enojan con él cuando él les habla de que Dios también tiene una parte para Naamán el sirio, para la viuda de Sarepta, porque estos nazarenos era un pueblillo pues chiquitico, ahí nació María Santísima, pero eran orgullosos. Era más grande su orgullo que el pueblo. Entonces quieren desempañar a Jesús. ¿Cuántas veces, por no escuchar lo que debemos escuchar, sino lo que quisiéramos escuchar, rechazamos a Dios? Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿las esperanzas cristianas que tenemos son esperanzas serenas, firmes, alegres, o nos aterroriza el no saber qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Somos cristianos que creemos realmente en la resurrección? Y en segundo lugar, cuando lo que Dios nos pide, que es apertura a los demás, ¿nosotros no será que rechazamos a Dios? ¿Querían despeñar a Jesús en un barranco porque no pensaba como ellos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado, es el que es rechazado en su propia tierra, y le decimos: oh Cristo, los nazarenos y nosotros somos muy parecidos. Nosotros también quisiéramos que tú nos dijéramos que somos los salvados, los perfectos, los que ya aceptamos, los que somos mejores que los demás. No, tú sabes, Señor, que somos imperfectos. Y que muchas veces van surgiendo personajes que ni pensábamos, pero que tienen un puesto en el reino. Haz que nosotros también tengamos siempre un corazón abierto y que cumplamos tu voluntad como ella es, sin querer arreglar las cosas a nuestro modo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 95 dice: cantemos al Señor con alegría. Y naturalmente, esta alegría es la alegría del cristiano que sabe que pase lo que pase, inclusive la pérdida o el final de la vida material, pues esto no está en el plan de Dios como un final. Hay un más allá, que no queremos que estén tristes como los paganos que piensan que la muerte es el final, decía Pablo. Pensemos en Jesús que está siendo rechazado por su gente. ¿Estará triste Jesús? Estará triste María también, porque eran sus paisanos, ¿verdad? Pero en el fondo, Dios ha elegido a los que Él quiere para darle su salvación. Digamos una vez más, cantemos al Señor con alegría. Hoy, finalmente en la acción, Queremos, hermanos, retomar este tema de la esperanza, ¿no? En el mundo, cuando no hay esperanza, crece el mal. La vida es esto. Hagamos lo peor que podamos, no importa, porque no hay más allá. O la tristeza de pensar que, como piensa el mundo, no existe, no somos más que polvo de estrellas, que somos un accidente. Como cristianos, afirmemos la esperanza en una vida futura más plena. Y en segundo lugar, no rechacemos. No rechacemos a Cristo ni a su iglesia cuando nos dicen aquello que no nos parece, porque resulta que somos más sabios que Dios. Resulta que somos más importantes que los demás. Dios escoge, y cuando escoge, no sabemos cómo hace, pero también te escogió a mí y a ti, que no tenemos mérito. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Reina humilde de nuestros corazones. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.